Entonces, eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta es la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche, Facundo, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad en lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Buenas tardes a todos y todas, nos encontramos en una nueva emisión de Informativo Express a 23 de mayo, día miércoles. En breves minutos, una vez terminada esta emisión, nos vamos a Valparaíso a Pirata FM con también Placeres, sí, también Radio Placeres, absolutamente en vivo con Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Tenemos que agradecer a las diferentes emisoras que nos retransmiten, como Radio Placeres. Parece que la Juan Gómez Milla no nos ha confirmado definitivamente. Y también a Radio Inquieta y Radio Tentación de Tomé. Parece que también está utilizando los podcasts y bienvenido sea. Y además queremos darle la bienvenida a las retransmisiones y a las ondas a la 93.5 de Coyhaique, Radio La Tue. Así que les enviamos un gran abrazo y nos van a estar retransmitiendo dentro de esta semana y las siguientes. Vamos con las informaciones. Tenemos un audio, la verdad es que no es tan nuevo, pero grafica de cierta manera la sensación que siente hoy día tanto las víctimas como múltiples personas anónimas que han sido ultrajadas, y nos referimos a la Iglesia Católica y a toda la contingencia que ha existido en el extranjero con la anterior visita de las víctimas al Vaticano, invitadas por el Papa Francisco. Recordemos que él estuvo de visita acá en Chile y dijo que no tenía prueba alguna para establecer algún tipo de rectificación o mención con respecto al caso, por ejemplo, Caradima o por ejemplo a Juan Barros, el obispo de Osorno, como encubridor. Se estableció una comisión investigadora por parte del Vaticano. El monseñor Chic Luna estuvo de visita en el país haciendo la indagatoria. Volvió al Vaticano y bueno, los resultados son unas disculpas públicas por parte del Papa Francisco, la visita de las víctimas del caso Caradima y luego la visita de los 34 obispos de la diócesis, los prelados, ¿cierto?, de la Iglesia Católica en Chile. los 34 obispos colocaron su cargo a disposición, lo cual es homologable a un tipo de renuncia, quedando la decisión definitiva en manos del Papa Francisco. Sin embargo, no hay un pronunciamiento público, ni tampoco hay un mea culpa, no hay una, hay un cambio de pensamiento por parte de la Iglesia Católica, y este audio deja de manifiesto la sensación de las víctimas del caso Karadima. Vamos con ese audio. Nada ha cambiado. A la Iglesia sigue sin importarle un comino, por lo menos a este Papa y algunos obispos dentro del Vaticano importa un comino el tema del abuso, porque son muchos de ellos abusadores, no digo el Papa, obviamente. Sin embargo, hay otros sacerdotes en la Iglesia y en el Vaticano que han dado una lucha férrea por tratar de ir contra el abuso y esclarecer la verdad. Yo espero que en Chile en el futuro haya seguridad para mis niños, haya imprescriptibilidad a los abusos sexuales, haya un cuidado para los niños del Sename, y me importa nada lo que determine la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica va a dejar de ser un imperio colonialista sobre Chile. Nosotros tenemos que preocuparnos de lo que importa hoy, que son los niños de Chile, los más desamparados y nuestro entorno. Y hasta que no nos demos cuenta de eso y sigamos dependiendo de lo que viene o no viene al Vaticano, estamos fregados. Recién llegó cuando nosotros, no Errázuriz, que además es un mentiroso, nosotros fuimos, tanto el José, Juan Carlos y yo, a iniciar la nueva denuncia ante Fermín Donoso. Recién esa denuncia fue la que llegó al Vaticano. Así que es un encubridor. Y por ende, vuelvo a decirlo a todos los chilenos, señor Errázuriz, usted es un criminal. Y usted, Sati, es un cómplice de otro criminal. No lo queremos en Chile. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Ahí estaban las palabras de una de las víctimas de Karadima, este emblemático caso sobre las violaciones y los abusos y la red de pedofilia y de protección al interior de la Iglesia Católica. Recientemente, estos días, otra investigación periodística ha sido revelada los múltiples abusos vividos en la diócesis de Rancagua, esto ocultado por Monseñor Goic. Hay que hablar derechamente de ocultación, de que no haya investigación, de que no haya una denuncia clara, de que exijan pruebas, son evasivas para una cuestión que dentro de la Iglesia Católica y en el interior de las conciencias de los curas es sabido y es conocido. ¿Puede cambiar la legislación chilena con respecto al fuero de la Iglesia Católica? ¿Pueden ser los curas abusadores juzgados por la justicia ordinaria, civil? Es una cuestión que hoy día está en debate. Hay diputados presentando proyectos como Zafirio, de acá de la región de la Araucanía, que destapó una gran olla al funar, ¿cierto?, al denunciar al obispo Héctor Vargas vía llamada telefónica. El obispo lo habría llamado y habría amenazado de distintas maneras, interpelado por estas proposiciones al equipo legislativo. Sería bastante interesante que los curas comenzaran a perder el poderío político y social que tienen. Social ya lo están perdiendo, pero perder estos fueros judiciales, este poder político, y entrar al mismo juego de todos los abusadores, abusadoras y violadores y violadoras, como lo es hoy en día, que aún sigue siendo bastante débil, por decirlo. Pasando a otras informaciones, fue destituido de la Fiscalía de Alta Complejidad el fiscal Luis Arroyo. Recordamos que él fue el que se creyó en contra de Carabineros por conductas irregulares en las investigaciones y en la instalación de pruebas en la conocida Operación Huracán, caso que se ha caído poco a poco y se ha desmoronado, pero que sin embargo ha revelado una gran red de montajes y de falsa inteligencia por parte de Carabineros, desviación de recursos, viáticos, etcétera, en los cuales también estaban las intervenciones telefónicas a fiscales, como en este caso a Luis Arroyo, por parte de la Unidad de Inteligencia Especial de Carabineros. recordemos una imagen emblemática, carabineros allanando, ¿cierto? Policía de investigaciones allanando esta unidad especial de inteligencia de carabineros por las diligencias solicitadas por el fiscal Arroyo. El fiscal regional, jefe de la Araucanía, dio explicaciones, Cristian Paredes, refiriéndose a esta destitución como algo completamente normal, que incluso habría sido solicitado por Arroyo debido al estrés y al desgaste producto de las investigaciones en los casos de violencia rural. Tenemos palabras de Karina Riquelme, querellante en el caso Huracán, también abogada defensora en la operación, en el caso Luxinger Macay y en emblemáticos casos antiguamente que han sido de renombre acá en la zona. Vamos con las palabras de Karina y deja claro su posición frente a este hecho. Nos parece una decisión bastante tardía de parte de la Fiscalía la salida de los fiscales que llevan a cabo las causas de violencia rural en la Araucanía, puesto que la cero eficacia respecto de ello ha traído consecuencias tanto para las víctimas de estos atentados como también para las personas inocentes que han debido pasar largas prisiones preventivas por la invocación de una ley especial y por la falta de acuciosidad en las investigaciones. No hay que olvidar que el fiscal Arroyo llevó a cabo las largas investigaciones en el año 2011 en contra de comuneros mapuches, el cual se invocó la ley antiterrorista, por la cual numerosos comuneros sufrieron largas prisiones preventivas y en la cual tuvieron participación policías que hoy día, ya en un mes más, van a ser formalizados por implantar pruebas a mapuches. Es decir, como por ejemplo Patricio Marín Lazo en las causas de Turbús y en la causa de Peaje Quino. Ahí estaban las palabras de Karina Riquelme. Deja bastante claro que Arroyo no es ninguna víctima, sino que está jugando con las mismas herramientas y los mismos ciertos procedimientos que se implementaron en contra de mapuche, como en emblemáticos casos como el Peaje Quino, con el caso Turbús. Antiguamente en el caso Turbú acusado también los hermanos Tralcal, que hoy día son perseguidos en el caso Luxinger Macay. Como para que nosotros vayamos haciendo un paralelo comparativo, ¿cierto?, en el tiempo, a no perder la memoria, y que estos casos tienen larga data. Son persecuciones a comunidades en resistencia que han logrado recuperar territorio. Y bueno, tenemos un audio sobre un video que se le hizo a la familia de Luis Tralcal, pasando rápidamente, ¿cierto?, a la nota la pueden encontrar en radiocurruf.org. Las reacciones frente a la destitución de Luis Arroyo. Habla Cristian Paredes con enlace a Radio Bio Bio. Y también habla Karina Riquelme, palabras entregadas a Radio Curruf. Pueden ampliar las informaciones en ese link. Pasando a otras informaciones, el día de ayer el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco decretó la orden de captura para Luis Tralcal, ya que él no se habría presentado, ¿cierto?, a la audiencia de conocimiento del fallo, y para el 15 de junio tienen la lectura de sentencia, donde ya tendrían que ingresar a la cárcel. Se solicitó una audiencia por parte de la Fiscalía, solicitud perniciosa por la no asistencia del Tralcal a la audiencia donde se dio a conocer el fatídico resultado, ¿cierto?, el 5 de mayo, donde unos salen libres y otros son condenados con las mismas pruebas, tal como sucedió en el caso Iglesia. Sin embargo, todo el mundo habla de un canje político para dejar tranquila a la familia Luxinger Macay. Bueno, les vamos a entregar como carne de cañón a los condenados, a los hermanos Tralcal, justamente, que han recuperado territorio en la zona y son dirigentes emblemáticos. Vamos con el audio. En estos momentos Luis Tralcal es buscado por la justicia del Estado chileno. Por lo que se ha logrado con la recuperación de la tierra, de que hay animales gordos, hay leche para los niños y mejores precios para los animales, cambia toda la calidad de vida de todos nuestros peños. Que lo más importante que les decía es que ahora comen 52 personas. Y en ese entonces solo era una sola persona que se alimentaba de este fondo. Yo soy una de las personas que puede estar más segura acerca de la inocencia de Luis, que es mi pareja, ya que esa noche que sucedieron los hechos, Luis se encontraba conmigo en Temuco. Como pareja joven, reciente, estábamos en campaña de ser papá, más de 6 meses tratando de ser papá y no lo lográbamos. Yo, mamá primeriza también,

son montadas, ¿cierto?, con falsas pruebas acusadas. El ministro subsecretario del Interior en esa fecha, gobierno de Bachelet, viaja a Argentina, hace tremendo escándalo. Supuestamente había traspaso de armas, escuchas telefónicas, conversaciones de WhatsApp que nunca existieron, un software que era falso, etcétera. Hoy día esas personas tendrán audiencia para un sobreseimiento definitivo, es decir, sin vestigio alguno de lo que se les acusó, el día 13 y 14 de junio a mediodía en Tribunal Oral de lo Penal acá en Temuco. Y en paralelo avanzan las causas en contra de Capitán Oces y sus subalternos, los carabineros de esta unidad especial, el profesor Smith, supuestamente. La verdad es que sí, causa un poco de gracia, pero la verdad es que no es para nada chistoso estos montajes donde mantienen con extensas prisiones preventivas a los presos políticos mapuche, teniendo que sufrir la última consecuencia de la lucha, una huelga de hambre, por ejemplo, etcétera. Entonces, es bastante complicado lo que se transforma el juego de la Fiscalía, del Poder Judicial acá en esta zona, los poderes fácticos que están operando tras de ellos, tal como en el caso Iglesias y en el caso Luxinger Macay. Al parecer, con el gobierno entrante hay canjes políticos y no pruebas judiciales. Aclarar que en el caso Luxinger Macay, 10 días antes del conocimiento del fallo, el 5 de mayo pasado, una jueza que estaba en la sala da el paso a un lado, entrega licencia, se saben de algunos acosos ahí, por ejemplo, etcétera. Entonces hay presiones políticas, y en estos momentos se están ocupando testigos protegidos, una ley antiterrorista, presiones políticas, dinero, canjes políticos, etcétera. Es como lo dice la Machi Francisca Lincolnado, están todos pagados. Dejamos las informaciones hasta aquí el día de hoy. No duden en comunicarse con Radio Curruf a través del correo radiocurruf@gmail.com @riseup.net. Está el fanpage también y se pueden comunicar con nosotros directamente. Continúa en la señal de Radio Curruf. Entonces, eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras, no debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí. Y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Padre Rubén Collío, quien era pareja.